Hola auditores de Luis Sónica, estamos en el número 45 ya, nos acercamos a pasos agigantados a cumplir un año al aire. Este día me encuentro con Rodolfo. Hola, ¿cómo están? Nuestro amigo de Blog Pop Music. Linda no se encuentra con nosotros por razones académicas. Y tenemos harto material para comentar hoy. Vamos a partir con el disco nuevo de Radiohead. In Rainbows. Disco después de... ¿Cómo salió Hell to the Thief? En 2004, creo. 2004. Después de un receso de 3 años, Radiohead vuelve. Y para variar, revolucionando el mercado esta vez. Aparte de su música, el tema de que venden el disco por internet, claro. Con la posibilidad de pagar cero. Sí, a mí, después de escuchar el disco, creo que realmente vale la pena pagar aunque sea un par de dólares por él, porque después de haberlo escuchado me parece que uno queda igual debiendo plata. Entonces sí. El disco está bastante bueno. Realmente va a estar, este disco de seguro va a estar en todas las listas de lo mejor del año, encabezándola, por supuesto. Sí, y en lo musical marca el retorno de las guitarras con Radiohead, como sí. a los tiempos del The Bends. De The Bends y de OK Computer. Y a su vez consolidan toda la experimentación que han llevado ya por casi 3 discos desde Kid A, sí. Amnesiac y Hell to the Thief. Todos los recursos que han usado durante esos discos ahora lo consolidan de una forma menos vaga, que hacen que el disco de verdad sea un pedazo de disco, un continuo de sonido y... Bueno, sí, está extraordinario, está demasiado bueno. Está demasiado bueno el disco de la semana, del mes y probablemente del año. Vamos con 3 temas. El primero, Body Snatchers, el tema más rockero del disco. Luego, Nude, tema 3. Sí, un tema más lento, más tranqui, con una cantidad de sonidos espectaculares por atrás. Muy bueno. Y luego All I Need, que es uno de mis temas preferidos, a pesar de que guarda muchas similitudes con Roy Keith, en un tema que lo popularizó Boards of Canada. En realidad no lo popularizó Boards of Canada, es de Boards of Canada, pero el tema lo popularizó la Universidad de Santo Tomás en el comercial aquel Tú Puedes, Tú Crees, Tú Puedes. Entonces vamos con Radiohead en Rainbows, en la Radioneta 88.9 en su dial FM. just wants to share your life. I'm just an insect trying to get out of the night. I'm still ¿qué pedazo de canciones nos traía Radiohead? Acércate más, por favor. Yeah. Sin vergüenza. Bueno, increíble el disco, ya está más. Nada más que decir, el sitio web www.inrainbows.com. Ahí se encuentra disponible para la descarga y para preordenar el disco en versión física y un box también. Sí, bastante atractivo, viene con un par de discos de vinilo. Sí. Todo es CEO y mil cosas como para los fanáticos. Esperar tener plata para... Sí. Así, pero de momento nos conformamos con la versión digital que está disponible, ya lo dijimos, para la descarga. Y con esto también saber un diálogo en cuanto a lo innecesario que son las compañías distribuidoras que no supieron adaptarse a toda la revolución de la música digital y que, sí, bueno, ahora están pagando las consecuencias. Uno de los grandes estandartes de la música en un momento fue indie, como Radiohead al principio, pasó al lado comercial y ahora ya viene de vuelta y vuelve a ser una banda independiente, ¿cachai? Que se salte el intermediario, que es el sello. Bueno, ahora todos van a estar, yo creo que están todos pendientes para ver cómo resulta este primer ensayo masivo de una banda mainstream, ya para ver si resulta comercialmente, hablando del tema de la distribución, de saltarse las disqueras. Creo que hay otras bandas interesadas en hacer lo mismo. De hecho, Madonna también se venció el contrato con su casa discográfica y ahora estaría dispuesta a pasarse a este nuevo modelo. Claro, o sea, hay varias bandas nuevas que han hecho lo mismo, que regalan demos, EP, como una forma de hacerse conocido. Pero esta es la primera vez que una banda tan masiva, tan conocida, hace lo mismo. Entonces, yo creo que hay mucha expectación para ver si resulta comercialmente, cuánto es el promedio de plata que están pagando por el disco. Claro, todo el mundo está esperando el balance de Radiohead. Dicen que superó los 2 millones de descargas el primer día. Vale, yo creo que vale la pena estar atento a esto, porque si consideramos que cada banda tiene un promedio súper bajo de lucas por CD vendido, de repente hacen una descarga directa pagando, aunque sean pocos dólares, pero van directo a ellos, no, sin intermediarios, lo que tal vez hace aumentar sus utilidades. Claro, y bueno, ahí está también la valoración que tiene la música, la calidad musical del artista, porque, por ejemplo, un tipo que tiene un mal disco, el disco cuesta las mismas 10 lucas que un tipo que tiene un excelente disco. Claro. Como en este caso. Entonces, al final, uno le pone el precio y uno valora la calidad del artista. Yo creo que los fans reales de la banda van a bajar el disco, tal vez gratis, y después se van a comprar el disco para tenerlo, que igual siempre el librito que viene, es bueno echarle una mirada, cachar quién fue el productor, una serie de datos que a todos los fans les interesa. Bueno, ahora nos vamos con... seguimos dentro de Inglaterra. Vamos a presentar un par de temas que vienen dentro del soundtrack de la película Control, que habla de la historia de Ian Curtis, vocalista de la famosa y mítica banda Joy Division, que dio origen, cuyos integrantes, luego de la muerte de Ian Curtis, formaron New Order. Para ello vamos a presentar las canciones Transmission, Joy Division, sí, Shadowplay de Roxy Music. Y... no, Shadowplay de The Killers. Ah, The Killers, sí. No vamos a contar. Sí, estábamos corto en el tiempo. Ya, perfecto. Bueno, entonces vamos con The Killers, pero antes Joy Division con Transmission en Rizosónica 88.9, la radio neta. Seeing as how this is the first television program which brought you the first appearances from everyone from the Beatles to the Buzzcocks, we like to think we bring you the most new and interesting sounds in the Northwest. They're called Joy Division and are a Manchester band except for the guitarist who comes from Salford. A very important distinction. This is called Transmission. Staying out of time, touching from a distance, further over time. Como hoy día en Rizosónica estamos sin la jefa, podemos darnos el lujo de inaugurar nuevas secciones. Y con Rodolfo acabamos de inventar la fe de las ratas, donde reparamos rápidamente los condorazos que nos hemos mandado sobre la marcha y corregimos las imprecisiones. Gracias a la magia de internet. Vamos a corregir primero el primer dato, el disco Hail to the Thief de Radiohead no es del 2004, es del 2003. Y el tema que acabamos de escuchar de Killers, Shadowplay, en realidad es un cover de Joy Division. Sí, eso es un dato que habíamos omitido. Hablando de errores, no sé si el que sigue Rizosónica frecuentemente sabrá que hace dos capítulos por una falla técnica salimos producto de salir en vivo y del urgimiento. Perdimos ese programa. Ese programa se escuchó malísimo por la radio. Y el audio quedó inservible como para subirlo por el podcast. Sí. Así que en este episodio de reparación, se podría decir, aparte de meter cosas nuevas, vamos a poner música de ese programa que no salió y que todavía estamos a tiempo de mostrarlo. Y que vale la pena escuchar. En este contexto que vamos a presentar el disco de Jens Lehmann, que se llama, también lo olvidé, A Night Over Cuartela. Si me dan un segundo, deben estar escuchando hasta el teclado del computador. Nights Fall Over Cuartela. Seguimos reparando errores. Sí. Disco recopilatorio de la carrera de Jens Lehmann. O sea, está compuesto de una cantidad de canciones que han quedado fuera de los discos anteriores de Jens Lehmann. Creo que tiene dos antes. Son como la OD. Sí, pero funcionan como un conjunto armónico. Ya, perfecto. Y bueno, para los que no conocen, Jens Lehmann, cantautor sueco, que se caracteriza por una estética sonora y visual de que es como un poco vintage, como un poco se entera, como que vuelve a esas orquestas, a esas entradas majestuosas. Y las letras hablan de su mundo personal, que es básicamente historias, él cuenta historias en sus letras. No sé, de cómo le propone a su amiga lesbiana de que lo presente en su casa, que son sumamente católicos, como un novio a Jens. Y así un montón de historias. Vamos con los dos primeros cortes de este disco. Es And I Remember Every Kiss y Sipping on the Sweet Nectar. Es recomendable que vean en YouTube el video de Sipping on the Sweet Nectar. Un muy bonito video que Jens sale en un desierto viajando buscando un amor en una avioneta muy estilosa. Esto es Jens Lehmann en Rizosónica 88.9, la radioneta. Tonight, there will be no holding hands tonight. 'Cause what is now wasn't there before and should not be. I know I've broken some hearts, I understand. Some firecrackers blow up in your hand. Though I've fucked up, I've always tried to be true. But I would never kiss anyone who doesn't burn me like the sun. But I remember every kiss like my first kiss. Like my first kiss. And I

Bueno, hoy día estábamos presentando soundtracks. Esta canción anterior pertenecía al soundtrack del Crucero del Amor. Faltó la presentación del el negrito del barman. Uy, yo no me acuerdo nada, era muy chico. Bueno, contigo no vamos a discutir temas etarios. La noche del domingo, que fue festivo. Perdón, víspera de festivo. El lunes es el festivo. Corrido extrañamente, porque debió haberse celebrado el viernes. Sí. Tuve la oportunidad de ir a una presentación en Valparaíso, en Bar Tertulia, de la banda trasandina Olga, teloneados primeramente por los sanfelipeños de Denver, y luego con la presentación estelar de la cable, como siempre, de Ensayos Nucleares. Cosa que no vamos a tocar hoy en el programa. Pero sí vamos a comentar y vamos a mostrar, gentileza del sello Neurótica, que tenemos en nuestras manos, el primer disco que nos regalan como programa. Por ahí está el compilado 2999 Open to the World Volumen 3 de Neurótica, en el cual vienen varias bandas nacionales e internacionales. Y nada, comentar el sonido de Olga, que fue una actitud en el escenario demasiado buena. Era un dúo y ella era demasiado buena también. Hermosa. Un dúo electropop argentino que con hartas rememoranzas y arreglos al humor music. ¿Ya? Y antes, como decía anteriormente, se presentó Denver, estos chicos de San Felipe que están. También tienen como harto de eso. También son un dúo. También, de hecho, compartieron instrumentos. Yeah. Básicamente son guitarras, teclado y programaciones. Y Denver además agrega un acordeón. Yeah. Ellos con una actitud un poco más naive todavía, Denver. Así como más inocente. Y por otro lado, Olga con ya más años de carrete y con seguridad y desplante. Bueno, propia de los argentinos también. Como decía, porque tocarán en el fútbol y en la música. Sí. Mejor no hablar de ciertas cosas. Como lo diría algún argentino. Vamos con Sol Mayor de Olga. Ah, otro dato para que se hagan una idea. Bueno, antes de la presentación de Olga, ellos son como los herederos naturales de Entre Ríos. Ah, pertenecen al mismo sello. De hecho, están en Índice Virgen. Bueno, sin más presentación ni preámbulos, Sol Mayor de Olga. Y los últimos veranos del grupo Denver de San Felipe. En Rizosónica, recuerden nuestro blog, www.rizosónica.net, que lo están escuchando por el 88.9 de la Radio Net. Guardar la calma, guardar.

siguiendo con nuestra política de reparar errores, vamos con una banda que también se nos había quedado por el error técnico de hace dos programas, se nos había quedado en el tintero, y lo vamos a presentar ahora. El DHS Orbeta, con su tema Love in My Pocket. Esta banda, ¿de dónde son? Son de Kentucky, en Estados Unidos, de la ciudad de Louisville. Y nada, vamos por un sonido dance punk como siempre, lo ponemos en el último bloque de Rizosónica para que la gente pueda bailar. Entonces vamos con VHS Orbeta con Love in My Pocket, y presentamos en exclusiva una canción grabada de la radio con un cassette y después pasada digital. Es el nuevo single de Block Party, un avance del próximo disco. Un avance del próximo disco, y que se va a presentar en un single, un sencillo que viene individual con dos lados, dos canciones, y que estaría a la brevedad. Uy, ando demasiado lento. Una cosa a la vez. Estoy buscando el disco del nuevo sencillo de Block Party. No está la mano. Bueno, a la vuelta lo reparamos ese error. Vamos con Flux de Block Party, una canción que salió en el show de Conan O'Brien. La presentaron en vivo, pero esa versión no tiene la suficiente calidad para tirarla por el programa, así que vamos con la versión de estudio de Flux. Cualquier similitud con Cher es solamente coincidencia. VHS Orbeta y luego Block Party con Flux. Rizosonic. 88.9 de la Bayonet. Like Así es como hemos llegado al final de este capítulo número 45 de Rizosónica. ¿Rodolfo, alguna palabra al cierre? Un saludo para Linda, que la echamos de menos. Y espero que nos acompañe el próximo capítulo. Así también nos acompañó de fondo Joy Division con Low Wilter Zapart. Sí, un tema que sirve como fondo a este capítulo, que está marcado por la salida de la banda sonora de esta película Control, que habla sobre la vida de Ian Curtis, su vocalista. Ya, esperamos que nos sigan escuchando. Suscríbanse al podcast www.rizosonica.net. Más información sobre esta emisora en www.laradioneta.cl. Estamos todos los martes a las 9 de la noche, repetición a las 9 de la mañana el martes siguiente, por el 88.9 de la Radioneta. Chao. Hasta luego.